FM La Fábrica 89.5. Acá estamos, pasó una semana y acá estamos, porque las cifras aumentaron, la cifra de los reprimidos, los despedidos, los excluidos, los silenciados. Acá estamos, por Facundo, asesinado por la espalda en manos de la policía tucumana. Acá estamos porque a pesar de las marchas y manifestaciones que se dieron en todo el país, sigue mandando el patriarcado, con un camino largo por desandar. Acá estamos porque los docentes siguen sin acuerdo paritario. Acá estamos porque sigue siendo difícil para todos parar la olla. Acá estamos porque queremos dar pelea y lo queremos hacer gritando, protestando, pensando pero también riendo, con ustedes del otro lado, escuchando un poco de rock, de ese rock que reclama contra las injusticias. Por todo eso, acá estamos, segundo programa. Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que ya no lo puedo arreglar, solamente mirar desde el refugio de mi asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa vía de tu realidad para disparar palabras, palabras. Haces alambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Volvemos, buenas noches, Diego aquí quien les habla. Sonaba a cero en Acá Estamos, a desalambrar, en homenaje al gran Daniel Biglietti. ¿Cómo les va, gente? Empezamos arriba, Diego, ¿eh? Muy, muy bueno el tema, a mí me gustó mucho. Y empezamos con las presentaciones, porque empezaron la semana pasada, pero no terminan. Se agrandó la familia, bueno, estamos todos la otra vez. Exactamente. Está acá Dieguito, está David, está el Polo y... Presente. Y hay una compañera que se sumó, Flor, el micrófono es tuyo. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, gracias. Soy Florencia, soy docente, soy feminista y bueno, los compañeros acá me propusieron el desafío de ser parte del programa. Para mí significó un desafío, sobre todo cuando me enteré que no había ninguna mujer. Dije, esta es la mía, así que de acá en adelante no me voy a callar y los voy a hacer callar un poquito a los compañeros. Cosa que nos va a venir muy bien porque somos de hablar mucho y muchas voces varoniles no ayudan a veces al oído. Además, la idea de traer la Flor es porque tiene una visión muy completa y compleja de la realidad que no solamente se remite a lo feminista, si bien todo está cruzado por el feminismo o el patriarcalismo, pero siempre es bueno tener una visión desde la mujer cuando hablamos de cualquier tema. Y evidentemente el tema que más nos convoca y nos convocó la semana pasada especialmente fue el del 8 de marzo, el aniversario de la mujer. Yo diría, vamos a escuchar un audio que es una entrevista que se hizo a una compañera de las que fueron a la plaza, de las miles y miles que estuvieron en la plaza, y que les pedimos a varias, el compañero Martín estuvo haciendo ese trabajo. Tenemos corresponsal ya, podemos decir. Así es. Le mandamos un saludo a Martín que andaba ahí con algún tema, sí, del pequeño, ¿sí? Y justo hoy no podía venir, pero bueno. Él nos hizo este trabajo que es muy valioso porque nos permitió conocer opiniones de compañeras, de mujeres que estuvieron ahí presentes. Entonces arrancamos con el primer audio y luego seguimos. El 8 de marzo se conmemora el fallecimiento de un grupo de mujeres que se estaban manifestando y que estaban haciendo una huelga. A esas mujeres las prendieron fuego, las mataron adentro de una fábrica. El 8 de marzo no es un día lindo, no es un día feliz, se conmemora algo triste. Por eso se celebra el Día de la Mujer, porque las mataron por ser mujeres y por hacer valer sus derechos, ¿sí? Entonces, en base a eso se reclaman un montón de cosas. La igualdad salarial en cuanto a lo que es el colectivo masculino y el colectivo femenino, ambos dos, o sea, la igualdad salarial principalmente. El aborto legal, que es importantísimo, que sabemos ya, si prendemos la tele, últimamente estuvieron hablando de cifras, 500.000 abortos clandestinos por año, dicen las estadísticas, la cantidad de pibas que se mueren por abortar en condiciones infrahumanas, obviamente la trata de blancas, que se sigue llevando víctimas, entre otras cosas. Pero principalmente estoy acá para hacerle el aguante a mis compañeras feministas, vine con dos amigas que también bancan la lucha, y nada, a seguir luchando por lo que nos corresponde, que somos todas mujeres y estamos todos por lo mismo. Y a los hombres, yo principalmente, particularmente yo, los invito a unirse a la marcha. A mí me gusta que participen de las marchas, que participen del movimiento, que se unan nosotros a la lucha, porque está bueno que vean que la mujer no está en igualdad de condiciones respecto de ellos. Bueno, escuchábamos esta breve entrevista y... Justamente quería que vos participes con tu reflexión porque participaste tanto el 7 en Lanús en una actividad que hubo, también en la del 8 en Plaza de Mayo y Congreso. ¿Y cómo se relaciona esto, lo local, lo nacional, lo provincial? Bueno, sí, nosotras queríamos que el 8 de marzo sea, no sea un día, sino que se venga discutiendo antes y todavía se continúe, porque la idea es que se siga discutiendo este tema, que se visibilice la desigualdad de género y que se discuta todos los días, en particular también como docentes, porque la actividad del 7 la organizamos con compañeras docentes de acá de Lanús, también con una intervención artística de unos afiches que habíamos realizado para que se tome como tema también en las escuelas y que se discute y se problematice con los chicos y las chicas este tema, ¿no? Es un tema que nos atraviesa todo el año a nosotras. Entonces, lo visibilizamos el 7 con una actividad acá y el 8, bueno, no hace falta, digamos, que hable mucho porque fue tan contundente, creo, el hecho que salió por todos los medios y creo que estamos en un punto muy interesante donde se está discutiendo los temas que hace 10 años por ahí eran más marginales o de grupos o de menos personas, ahora se está discutiendo en todos los medios todos los problemas que nosotras tenemos y eso es un avance muy importante del movimiento de mujeres. Flor, te quería hacer una pregunta porque cuando escuchaba el audio pensaba en algo que a mí también me pasa como docente, que veo a veces que se reproduce mucho en el aula, que es esto de qué rol tenemos que cumplir los hombres en todo esto, más allá de obviamente una cuestión de empezar a cambiar la cabeza, eso sin duda. Pero la compañera decía, la compañera que estaba en el audio, comentaba que a ella le parecía bien que estén los hombres para acercarse y sobre todo para ver que no eran iguales las condiciones del hombre y de la mujer en un montón de sentidos. Bueno, hablaba de la cuestión del salario y otras más. ¿Cuál te parece a vos que debería ser ese rol? Sí, yo creo que no deberíamos tampoco llevarlo a hombres y mujeres desde un punto de vista biológico, sino desde el punto de vista de la conciencia. Yo creo que los varones pueden participar de esta lucha, por supuesto siendo respetuosos de lo que vayamos decidiendo las mujeres, porque es muy importante en este contexto. Nosotras decimos, y se está usando bastante la palabra empoderar, ¿no? Que es que las mujeres dejemos, digamos, de tener un lugar de segundo, el segundo sexo, como decía Simone de Beauvoir, sino un lugar protagónico en todas las luchas, en los trabajos, digamos, en la palabra. Entonces, en ese sentido, me parece que los varones compañeros tienen que acompañar eso, pero desde un lugar respetuoso y dejando ese lugar, ¿no? Que a veces, aunque parezca difícil, o es por ahí callarse un poco la boca, correrse un poco de algunas tareas y dejar que las compañeras lo hagan, porque es esa experiencia, digamos, que necesitamos como movimiento de mujeres y como mujeres a ir haciendo. Y a veces, cuando hay varones, en las organizaciones se ve más claro, los varones ocupan ese lugar por una cuestión cultural, no natural, y entonces eso dificulta la participación. Y en la escuela, para mí, es un lugar, como docente, creo que es un lugar increíble de problematizar todo esto, ¿no? Desde quién hace las tareas en la casa, quién es el que primero habla o no habla, ¿no? Hay un montón de cosas para problematizar en el aula que ayudarían y que van ayudando un montón. Más en este momento, como al ser un tema que se habla tanto, es el momento para aprovechar. Yo, por lo menos, empecé las clases con todos los problemas que tenemos hablando de este tema y la verdad que es muy rico, ¿no? Los chicos, por suerte, y las chicas van cambiando un poco, hay cosas que se problematizan, otras no tanto, pero bueno, se va abriendo el debate que es lo más importante. Indudablemente, como vos decías antes, el tema de géneros, el tema de la mujer específicamente, atraviesa una cantidad de áreas, de temas. Uno de los temas que atraviesa y que está todavía mal abordado es el tema de la mujer en lo laboral, en el área laboral y todas las dificultades que tiene, pero eso lo vamos a tratar en la columna sindical o gremial que vamos a verlo más adelante. Uno de los puntos que también se tocó en la marcha fue en relación a la legalización del aborto. Quisiera que escucháramos ahora un par de audios, vamos a escucharlos los dos juntos, no a la vez, primero uno, después el otro, y después intercambiamos en base a eso. por el género, por las mujeres, por la humanidad, en fin, ¿no? Para mejorar un poquito este mundo, evolucionar, creo que es el camino. Y la igualdad se trata de que tengamos todos las mismas posibilidades en cuanto a las aptitudes y que somos todos iguales, ¿no? En la viña del Señor, como se dice. Un poco para también defender en el caso argentino que, bueno, que se debata y pueda salir la legalización del aborto y que todas las mujeres tengan derecho a decidir en sus vidas y que ese debate se lo debe la Argentina, ¿no? Seguimos en Acá Estamos, en el aire por www.lafabricacultura.net. Sonaba Reincidentes recién, Rosas en el Mar. Y vamos a continuar, ahí tuvimos un adelanto técnico, ¿no? El tema tenía que esperar un segundito, estamos en vivo, acá en FM La Fábrica. Así que vamos a continuar escuchando los audios de la movilización de mujeres. Por el género, por las mujeres, por la humanidad, en fin, ¿no? Para mejorar un poquito este mundo, evolucionar, creo que es el camino. Y la igualdad se trata de que tengamos todos las mismas posibilidades en cuanto a las aptitudes y que somos todos iguales, ¿no? En la viña del Señor, como se dice. Un poco para también defender en el caso argentino que, bueno, que se debata y pueda salir la legalización del aborto y que todas las mujeres tengan derecho a decidir en sus vidas y que ese debate se lo debe la Argentina, ¿no? Bueno, escuchábamos, el audio salió repetido. Pero en realidad se pinchó uno de los audios donde justamente la entrevistada decía que no estaba personalmente a favor del aborto, pero era consideraba que era importante el debate y que iba a aceptar lo que la mayoría decidiera. Y en este sentido quería que justamente Flor nos diera un pantallazo de por lo menos cómo se está viviendo esta discusión, no solamente entre las mujeres, sino en general, cómo lo visualizás. Y el tema de la legalización del aborto es uno de los temas como más difíciles, porque venimos de muchos años de mucha campaña y mucha ideología, esto que le dicen pro vida, ¿no? Lo pongo entre comillas, porque pro vida, digamos, todos estamos a favor de la vida, por eso queremos la legalización del aborto. Y hay mucho trabajo, sobre todo de la Iglesia Católica, en contra de este tema, y eso se nota, ¿no? Se nota en las reflexiones de, no sé, en la escuela, en el barrio. Y es un tema difícil por eso, porque está muy instalada la idea y que es algo que está relacionado con la muerte, ¿no? Y eso es lo más difícil. Pero creo que en este momento se está avanzando mucho en el debate, no solamente porque se está debatiendo, sino también porque hay muchas personas públicas que tienen, digamos, influencia, desde periodistas, actrices, también varones que están en los medios de comunicación, que tomaron posición. Incluso algunos están, digamos, haciendo también concientización sobre este tema. Y eso es muy valioso, así que yo creo que estamos avanzando. No sé si vamos a llegar, espero que sí, porque se abrió una posibilidad que yo no me la esperaba, no sé, en el año pasado, de debatir este tema, más allá del análisis político que uno puede hacer de este gobierno, si es oportunismo o no, por qué lo hace, bueno, no sé, pero nosotras queremos que salga y que los que en su momento no decían nada y ahora están diciendo, se posicionen también, porque esto se va a la vida de muchas mujeres. Sí, yo quería hacerte una pregunta con respecto a esa percepción por ahí que vos tenés y que por ahí también dio vueltas el 8 allá en la plaza. Y es la cuestión de que lo decíamos el programa pasado. Creo que se empiezan a percibir, sobre todo el grupo de políticos activos de hoy en día, ¿no? Los que nos gobiernan, gobiernan en función de la sensación que hay con respecto a las cosas. Por ejemplo, las redes sociales. Sabemos que es un gobierno como muy tuitero, exactamente. Prácticamente que nos gobierna un community manager. Sí. Entonces, digo, empieza a haber una percepción de que puede llegar a tener un costo no discutir esto, por ejemplo, que por ahí antes ni siquiera estaba instalado. Por ahí hoy, a través de las redes sociales y de un montón de medios de difusión alternativos, porque esto igual sigue sin estar en la agenda de los grandes medios, pero por medio de difusión alternativo empieza a percibir el gobierno que puede llegar a tener un costo si no abre el debate. Y yo creo que sí, por eso creo que lo abrió. También algunos dicen, bueno, análisis desviándolo de otros temas, por ahí, algunos dicen eso, algunas. Pero más allá de eso, de los motivos que tenga el gobierno, está bueno que lo aprovechemos. Igual, que el gobierno lo haya tenido que decir, tiene que ver con toda la presión que hay del movimiento de mujeres, ¿no? Que es histórico, en Argentina tiene una historia muy importante, yo también lo hay que valorarlo, de todo lo que significó los encuentros de mujeres, que este año es el 33, que se hace 33 años, de ahí sale la campaña por el derecho al aborto, que es el pañuelo verde, que ahora ya hay muchas más personas que saben de qué se trata, y más que nada lo más importante de este tema es que la despenalización del aborto, la legalización, lo que apunta es a la libertad. Tiene que ver con la libertad que tengamos las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo. Y eso es lo que muchos y muchas instituciones patriarcales no quieren dar el brazo a torcer, ¿no? Que las mujeres tengan la posibilidad de decidir. La reproducción, digamos, que tenemos las mujeres como posibilidad biológica, es algo que se usó mucho como presión en todo lo largo de la historia, y es lo que no quieren dar el brazo a torcer de largar eso, que la mujer sea la que decida. Entonces es un tema muy fuerte y bueno, ganarlo va a ser un triunfo también muy grande de esto, ¿no? Más allá de estas cuestiones políticas, es decir, incluso si nos fijamos también el gobierno anterior, que no quiso hablar de este tema, digamos, por el gobierno anterior que aprobó la ley de identidad de género, que fue muy importante, o leyes como la de matrimonio igualitario, del aborto no quiso hablar. En ese sentido hay como una disputa política entre el gobierno anterior y este, que hace que, bueno, los representantes también ahora, diputados y senadores de kirchneristas, también se tengan que posicionar. ¿Y qué se van a posicionar? ¿A la derecha del gobierno de Macri? ¿Hay derecha? ¿A la derecha? Hay un abismo. Bueno, pero van a tener que, en este tema, podría ser. De hecho, hay muchas kirchneristas que han participado también, que están como interpeladas a decir, lo único que nos falta es que este gobierno apruebe la legalización del aborto. Algunos suelen decir, siempre puede ser peor, y podemos decir, siempre puede haber alguna derecha, más derecha todavía. Mickey Vainilla únicamente con este gobierno, y no sé si estamos a la altura. Una reflexión en este sentido, cuando salió la ley de divorcio, se discutía la ley de divorcio, se agarraban de la cabeza, especialmente la iglesia, porque parecía que se iba a venir un aluvión de divorcios y fue absolutamente falso. Con respecto al aborto, parecería ser que la ley es como que está pensada para obligar a la mujer a abortar, cuando en realidad plantea otra cosa absolutamente diferente. ¿Cómo responderías, Flor, a esta cuestión puntual, cuando te dicen no, porque la ley va a favorecer el aborto, como casi como que lo va a impulsar, mejor dicho? Bueno, eso no está como, primero lo que decía por ahí antes, que es de apostar a la libertad de decisión, digamos, si una mujer no está de acuerdo con, por sus creencias religiosas, por sus convicciones de abortar, bueno, no abortará. El tema, acá el problema es las mujeres que estaríamos de acuerdo o que lo podríamos decidir y está penalizado, entonces no se puede. Apunta como a ese punto de la libertad, ¿no? De decisión. Pero no sé, por ahí podríamos opinar todos sobre el tema. Bueno, ya se nos fue el bloque. Era así. Tiempo. Esto era dijimos así, que había un costo, iba a hablar mucho. Yo hice. Perfecto, un aplauso. No, el tema lo amerita, realmente hace falta hablar de esto. Vamos a tener que seguir hablando de esto. Por eso la compañera fue el único que le hizo caso. Yo fui el único que le hizo caso. La escuché. Muy bien. Muy bien, ahí el Polo dando el gran cierre. Gran problema que tenemos muchos, ¿sí? El saber escuchar. Pero acá estamos porque queremos escuchar, porque queremos cambiar, porque queremos luchar también por un mundo sin patriarcado, ¿sí? A eso nos sumamos, ahí está nuestro compromiso, ahí está nuestra lucha. Y te decimos que si querés mandar un mensaje, si querés debatir, si querés putearnos, si querés saludarnos, el 1566 46 30 54 nos podés encontrar. Y acá estamos, Lanús, Instagram, también nos podés encontrar. De a poquito vamos ocupando los grandes medios de difusión. Empezamos a hacer un grano a las grandes corporaciones. No puedo decir dónde porque no quiero quedar ordinario. Nos vamos preparando para el bloquecito que viene. Acá si hay algo que queremos sacarte, a vos que estás usando del otro lado, es la gorra. Argis, un policía atrás. Bien, ahí mientras sonaba Todos Tus Muertos de fondo, anteriormente Archie, como habíamos dicho, un policía atrás. Repetimos, para comunicarte con nosotros, 1566 46 30 54. 1566 46 30 54. Y también nos encontrás en Acá Estamos Lanús en Instagram. Luisito, ¿tenemos algún saludito por ahí? Tenemos varias personas a las que saludar. Muchos compañeros y amigos y gente que nos acompañó el programa anterior está escuchando. Un saludo para Gabriela, para Ramona, para Tiziana, que está escuchando la radio mientras hace la tarea. Ojalá que le salga bien la tarea, porque después no van a echar la culpa. También el Cuervo de Lanús ahí escuchando. Los Pibes de Diamante, y nos llegaron varios saludos. Voy a poner el de un amigo, Pablo, de Colombia. Ahí se los paso. Vea, señor, nosotros estamos en condiciones de recomendar ciegamente. Les repito, de recomendar ciegamente a los perracos, a los guerreros del programa que está iniciándose, Acá Estamos. Así que usted me colabora y me lo escucha, lo recomienda, porque nosotros lo apoyamos desde Colombia y firmes con ustedes. Así que hágale. Le mando un abrazo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué tal, eh? ¡Qué audiencia que tenemos! Bueno, la ultratumba. La ultratumba. Querido Polo, ¿qué tenemos hoy para sacarle la gorra? ¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes. Acá estamos, resistiendo en el aire. Vinimos con algunos audios. La idea general era también tirar un audio importante, que es el manual del pequeño detenido. Pero lo vamos a dejar para el próximo programa, porque el tiempo es tirano y pudimos aprovechar la voz de la compañera Flor, que estuvo espectacular. Además, quería agradecer a las compañeras Florencia de Casi Varela, que fue una de las que ayudó a Martín a hacer la edición de los audios que pasó sobre el 8M. Bien, Polito, ¿qué informaciones que nos trajiste hoy para charlar? En Acá Estamos. ¿Tenemos? Que anduviste trabajando. Hay trabajo, hay producción previa en la semana, hay audios que van, que vienen. Seguimos en vivo. Tenemos un saludo de una de las compañeras que está en la organización. Y bueno, quería compartirlo con la gente. Así que acá estamos. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. En mi nombre y el de toda la organización antirrepresiva, quiero agradecer a los compañeros y compañeras que hacen Acá Resistiendo en el Aire por este espacio que desde hoy y en forma periódica estará a disposición para que Correpi pueda llegar a toda la audiencia de esta radio. En este espacio tan generosamente cedido, que desde hoy será la voz de Correpi en Acá Resistiendo en el Aire y que bautizamos Sacale la Gorra, vamos a compartir, analizar y debatir las últimas noticias y actividades sobre la represión que día a día enfrentamos las y los trabajadores en nuestros barrios y calles, con el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática, y en nuestros lugares de trabajo y estudio cuando nos organizamos para defender nuestros derechos. Enfrentamos hoy un gobierno que reivindica el genocidio y premia a sus protagonistas mientras decreta la pena de muerte a punta de reglamentaria en los barrios contra los más vulnerables, que criminaliza y persigue militantes y organizaciones del campo popular. Los dos aspectos de esta política represiva responden a la necesidad de dar eficacia al disciplinamiento y control social que necesitan para poder avanzar en el conjunto de su política antiobrera y propatronal, hacia una reformulación profunda de las relaciones capitalistas que Macri y sus socios quieren imponer a largo plazo. Por eso es tan importante para nosotros que Correpi pueda contar desde hoy con esta nueva caja de resonancia para convocar desde esta radio a todos y todas a organizarse contra la impunidad, contra el ajuste, contra la represión. Así que compañeros, compañeras oyentes de Acá Resistiendo en el Aire, bienvenidos y bienvenidas a Sacale la Gorra, el espacio de Correpi en esta radio. Quedó claro, ¿no? Que muy, muy, muy completo el audio acá de la compañera. Bueno, agradecemos por el saludo y por la buena onda, y como quedó claro también en el audio, el espacio a disposición. Contanos un poco, Polo, cómo laburan. Venimos laburando hace un tiempo, estamos acá en Lanús y en Lomas. Hay un equipo de compañeras y compañeros. En estos días estuvieron reunidos, hay una movilización importante. Nos juntamos con vecinos de Valentín Alsina, de la Comisión de Vecinos, por una fábrica llamada Campomar, uh-huh, y la Comisaría Tercera, que no fue declarada nunca como un centro clandestino de detenciones, y nosotros el día 16 a las 18 horas vamos a hacer un scratch, una actividad con los vecinos de la zona. ¿El scratch es en la dirección exacta, la tenemos? A ver. Mientras buscamos la dirección también contamos un poco, ¿no? Los vecinos, sí, de Lanús, a ver si estamos al tanto. Campomar es un viejo Ateneo, ¿no? Que está acá ahí en Valentín Alsina, ¿no? Ahí uno va por la calle Remedio Escalada y pasa por todo el frente. Que hace un tiempo el Club Lanús, si no me equivoco, había comprado para hacer un nuevo predio en esa zona donde están las viejas estructuras de ese vieja fábrica, que en realidad pertenecía a los círculos obreros cristianos, ¿sí? Sí. Que tenían mucha actividad en la década del 70 y demás. Como buenos cristianos, identificados con la iglesia, han sido muy solidarios con la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando han ido a remover, digo porque trabajo en la escuela de atrás, que está en este barrio, en la media 12, del cual les mando un saludo grande a los chicos que están escuchando también. El predio de esa escuela también era parte de Campomar. Era parte de Campomar. Campomar hace esas donaciones. Y cuando fueron las máquinas excavadoras a remover escombro ahí y hacer el trabajo para inaugurar un nuevo predio del Club Lanús, que entre paréntesis el club viene creciendo mucho, tiene un desarrollo, encontraron algo abajo de esos escombros, que había compañeros y compañeras. Encontraron restos humanos, y en lo cual acá la denuncia que está haciendo la Correpi, que le contamos a todos que la Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional, que tiene el espacio en este programa en el cual va a difundir toda la problemática vinculada a la defensa de los derechos humanos. Y si tienen labor en estos tiempos complicados, justamente porque el abuso, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? Del propio Estado y demás. Entonces, a partir del allanamiento de estos restos ahí en Campomar, empezó toda una movida de algunos organismos de derechos humanos, que hay una coordinadora, que hay vecinos, que está la gente del barrio, en lo cual empezaron a visibilizar este problema, que se había dado a partir de la aparición de restos humanos ahí, y del no reconocimiento de un nuevo centro clandestino de detenciones, ¿no? Cuestión que se cruza para los vecinos que nos escuchan, porque sabemos que hay vecinos en el barrio escuchándonos, cuestiones que se cruzan también con algo muy parecido que está pasando en Fabricaciones Militares en Villa Jardín, en donde están haciendo el nuevo puente que va a conectar Capital con Lanús, y en donde más de una vez han detenido las obras, y de hecho, por lo que nos contaba Polo el otro día, se termina despidiendo o se termina suspendiendo por unos días a los obreros. Es una situación... Sí, hay una situación media turbia, muy rara, obviamente. Parece que también gente que está tratando de hacer negocio inmobiliario está muy pendiente de que eso quede socavado, que quede tapado, digo. Y bueno, acá los vecinos de Valentín Alsina, de Diamante, de Lanús, sería Villa Jardín. Oeste, Villa Jardín, están haciendo ese reclamo. Polo, una pregunta como para ir redondeando y para que también, si estás del otro lado, si sos un pibe que muchas veces te bajan del bondi, que muchas veces te paran acá en la esquina, bueno, ahora caminar por 9 de julio, cada 2x3 nos encontramos con la escena esta de los señores llamados pitufos, parando casi siempre pibes, ¿no? Por su aspecto y su carita. ¿Dónde encuentra aquel pibe si tiene una situación? ¿Cómo se comunica con Correpi? ¿Hay manera de encontrarlos acá en la zona? ¿Hay un lugar donde se puedan acercar, hacer consultas, denuncias? Nosotros en particular los días miércoles por medio estamos reunidos acá a las 18 horas en la Tosco. En el Centro Cultural Casa Agustín Tosco. Exactamente. Sarmiento y sitio de Montevideo, para quien conoce el barrio. Y además nos pueden contactar por correpifabiertel.com.ar o en Facebook, Twitter o Instagram. Así que... Bueno, la marcha, como decía recién Polo, viernes 16, a las 17 horas convocan en la Comisaría Tercera, que es en Yatay y Alfredo Palacios, y de ahí se hace un homenaje a Nilda Loy, que es una ex desaparecida, y marchan hasta la ex Campomar. Más o menos ese sería el itinerario de la marcha del viernes. Así que bueno, trataremos de acompañar. Va a ir nuestro corresponsal y vamos a tratar de acompañar. Así que si siempre no, está este paso. Si no, nos hace polito. Así que quede clarito, ¿no? Hay que sacarse la gorra. Vamos a escuchar 11 tiros, La Canoa. Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocre son. Mediocre son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la cana que va. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Hacer daño, dicen, lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Cuidado con la cana o que va a abrir. Mediocres son 1566 46 30 54. Ahí nos podés mensajear, hacer pedidos, mandar saludos y lo que quieras mientras estés ahí. David, buenas noches, ¿cómo andás, David? Muy bien, muy bien. Estamos acá tratando de cular un problema con Flor porque queremos hablar de la mujer trabajadora. Y en el medio de esta fárrago de leyes y cosas y pantomima y relato, Macri ahora nos manda la ley de paridad salarial, así rimbombante. A partir de ahora, supuestamente, no habría diferencia entre el hombre y la mujer. No, no es así, no te ilusiones. No va a ser así, porque no hay castigo, no hay pena, nada. No hay obligación. Es casi un pedido a la buena voluntad. A partir de ahora, ¿todas las leyes van a ser opcionales o es solo esta? No, esta. Ah. Después las otras son... Más que opcionales, hago lo que me parece y tomo lo que quiero. Si no, fíjate los fallos de los jueces y todo lo demás, quienes están libres, quienes están en cana, y más o menos te das cuenta que hay mucho de hago lo que quiero con la tesis. Pero lo que queremos hablar es de la situación de la mujer trabajadora. Y acá recién me hacía un llamado de atención y quiero empezar, que empecemos con eso, Flor, sobre la mujer trabajadora que no está contemplada en ningún ámbito prácticamente, que es la mujer que trabaja, su trabajo es doméstico, se ocupa de todas las tareas del hogar y no puede salir a trabajar porque tiene que cuidarse de todas las situaciones de la casa, o todavía peor, aquella mujer que además de trabajar, además hace el trabajo doméstico, ni hablar de la que es jefa de hogar, que hace absolutamente todo. Y ese trabajo no se lo remunera a nadie. Sí, creo que para entender las diferencias de género en el trabajo hay que ser muy consciente de eso. Hay números muy concretos. El 75% del trabajo doméstico no remunerado lo hacemos las mujeres y eso genera una desigualdad muy grande en la posibilidad de tener otro trabajo y en la misma jornada laboral, que nosotros decimos que las mujeres tenemos doble jornada laboral. Lo podemos decir más las docentes cuando tienen doble jornada ya de por sí, que tienen doble cargo, después tienen triple cargo porque hasta las 11, 12 de la noche no paran de trabajar en su casa porque son las principales sostenedoras, lo que decimos, del cuidado y de las tareas domésticas y del cuidado de menores o gente mayor o gente que requiere cuidados y gente que no requiere cuidados también. Algún vivo que le gusta que le hagan la comida, que le laven la ropa. Y bueno, seguramente las mujeres que me están escuchando saben bien de lo que hablo. Después hay otras diferencias que también son ya de conocimiento público, que más o menos anda entre el 27 y el 30% la diferencia entre lo que gana una mujer por el mismo trabajo que hace un hombre. O sea, un mismo trabajo hay una diferencia de un 30%. Es decir, una tercera parte menos, para que quede claro. Pero no es ahí, no se termina la cuestión. Cuando hablamos de la desocupación, mientras una de cada 10 mujeres está desocupada, uno de cada 15 hombres está desocupado. O sea que son muchas más las mujeres desocupadas. Pero si hablamos de mujeres, de los menores de 29 años, el 20% prácticamente de las mujeres está desocupada. O sea, 2 de cada 10 mujeres menores de 29 años está desocupada. Eso en cuanto a la desocupación. Pero en cuanto a la ocupación, el total de mujeres ocupadas no supera el 42%. Para que veamos cuál es el rango. Claro, acá uno dice, pero no era que es nada más que el 10 o el 20. No, lo que pasa es que aquellas mujeres que no buscan trabajo porque son amas de casa o porque ya se cansaron de buscar trabajo, porque van a buscar trabajo, le preguntan, ¿tiene hijos? Sí, no consiguen, entonces no son contempladas. Lo que está acá son las que efectivamente están buscando trabajo y no lo consiguen. El 42% de las mujeres, o sea, de cada 100 mujeres, más de 40 no consiguen trabajo. Después, los cargos. Donde más porcentaje tienen es en el CONICET, como investigadoras asistentes. Porque cuando vamos al CONICET, pero como con cargos de investigadoras superiores, el porcentaje baja al 25%. Después, en el Poder Judicial hay empleadas el 54%. Pero si vamos a los cargos, como por ejemplo juezas, solo el 34% son mujeres. Especialistas religiosas, catequistas, 54%. En la conferencia episcopal, 0. En la Comisión Ejecutiva de la UIA, 0. En la Universidad Pública, rectoras, el 9%. O sea, hay una desigualdad infernal. Gobernadoras, 17%. Está bien que ahí habría algunas para qué las tenemos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, digamos, porque los hombres no es que son mejores. Así que Acá el tema, estamos hablando de la posición de la mujer en la sociedad. Y hay un relegamiento importante. Diputada, solo el 34%. Es decir, en la comisión ejecutiva de la CTA, el 34%. Estamos hablando incluso de... ¿En la CGT? En la CGT, en el Consejo Directivo, el 3%. Guarda ahí, guarda que... Tiemblan los gordos. Si hay machismo y otras cosas, es en la CGT. Pero evidentemente estamos hablando de realmente situaciones que son absolutamente... ¿cómo se dice? Desiguales. O sea, la mujer parte de movida cuando nace, estudia, se desarrolla y termina una carrera, está en desigualdad, arranca en condiciones de desigualdad. Es impresionante. Es súper interesante agarrar el número y verlo de verdad. O sea, porque claro, yo veo y como decís ahí, en la justicia el 54% y después baja a juezas 34. El 34%. Ni hablar en los... Bueno, en el CONICET también me quedé... Yo la verdad que no los conocía los datos y es fuerte, porque vos decís, bueno, sí, investigadoras asistentes, y cuando vas a cargos jerárquicos, baja un montón. Es que hay mucha desigualdad en lo que son puestos de dirección, ya sea en un sindicato o en una empresa o en otro lugar, de lo que son a donde pueden llegar las mujeres. Las feministas le denominaron techo de cristal, ¿no? Como un techo que no se ve, pero está en ese sentido. Después tenemos otros números interesantes. Conductoras radiales, el 30%. Uno cree que conductoras... No, no son locutoras, conductoras. Y mirá, acá de 5 a 1, de 6 a 1. No demos los porcentajes. No demos los porcentajes. No, y también está bueno analizar qué tipo de trabajo hacemos las mujeres. Porque, por ejemplo, en todo lo que es la clase trabajadora, el sector industrial, el sector de mayores sueldos, es todo varones. Y las mujeres hacen el trabajo peor pago. Las docentes, los docentes también, pero las docentes o solamente pensar en el trabajo de las mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, que son todas mujeres, es el trabajo más precarizado prácticamente, es el de las... Y esto es un problema a lo largo de la historia. Porque si tomamos, por ejemplo, agarramos material preparando para los chicos sobre la revolución industrial y veíamos las condiciones de trabajo de inicio del mundo industrial, y el salario variaba en la paga hacia la mujer y hacia los niños, siendo los salarios más bajos, ¿sí? Sí, y otra cosa que me pareció interesante a la vez que escuchábamos esto, digo, esto es un tema, ¿no? Porque ahí también hablaron de cargos que son electivos, entiendo. Claro. Porque, bueno, la representación sindical, siendo que la base por ahí es una mayoría femenina, aún así no logra la representatividad, porque digo, también el machismo atraviesa a hombres y mujeres. Entonces, hasta la misma base, por ahí siendo una mayoría femenina, no logra colocar una mayoría en la cúpula por ahí de representación sindical. Pero voy a dar una noticia que es alentadora y con esto terminamos. Hace 10 e incluso 5 años atrás, la situación era mucho más desfavorable. ¿Qué es lo que hizo que esto cambiara? ¿La ley de Macri? No precisamente. Es la lucha de las compañeras. Eso es lo exclusivo, lo terminante y lo determinante. La lucha de las mujeres las está poniendo en el lugar que corresponde, que correspondería. Todavía no están llegando, falta mucha lucha. Falta acompañarlas, y acompañarlas, creo que ahí también nosotros nos debemos un análisis profundo, no solamente preguntarles a las compañeras qué necesitan de nosotros, empezar a preguntarnos dónde estamos parados nosotros, cómo hacemos para bajarnos un poquito de la estantería como estamos, mirando siempre desde arriba, y empezamos a ejercer realmente un acompañamiento activo para que esto vaya cambiando. Bien, te reiteramos nuestro medio de comunicación, el 1566-46-30-54. Estamos llegando a la hora de programa, hemos tenido mucho. No te vayas si estás del otro lado, tenemos todavía mucho más. Tenemos literatura, tenemos un poquito de historia, tenemos el bloque canábico. Hoy cerrando el bloque canábico tenemos saludo muy especial hablando de mujeres y de grandes luchadoras. Y también aprovechamos, ya que estamos en el distrito, vamos a mandar un fuerte saludo a las compañeras del colectivo UNITE, ¿sí? Agrupación en la cual participamos aquellos que somos docentes, algunos que estamos acá. Un saludo a todas las compañeras ahí, luchadoras, docentes en defensa de la educación pública. Llegamos a la horita del programa, nos vamos ahí con una tanda muy especial. Nos vienen reclamando ritmo, che, nos vienen reclamando cumbia ahí, los pibes de Diamante, Fortinero, los voy a nombrar de vuelta hoy. Vamos a hacer algo especial, vamos a ir a una tanda de tres temas, pero reversionados. Arrancamos y después le decimos de qué se trató. Tres temitas, descansamos un ratito, ya volvemos. Desaparece. maldad, coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día estos no verán sonriendo. Empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. Vuelve, mami. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Bueno, sonaba en Acá Estamos, primer tema de la tanda, los All Star, versión del tema de Antonio Río, Amores Como Nuestros. Después sonaba Dos Minutos, como Caramelo de Limón, tema de Ricky Maravilla. Y terminábamos con una hermosa cumbia de Caramelo Santo. Nunca, pero nunca digas nunca, porque algún día lo verán sonriendo. A quien le quepa, ¿no? Te decimos que tenemos el Facebook de FM La Fábrica, FM 89.5. Nos podés escuchar a través de www.lafabricacultura.net y también agregamos un teléfono de línea. Nos podés llamar acá a la radio 2057-9041. ¿Tenemos algunos saluditos, Luis? Tenemos algunos saludos. Tenemos saludos que mandar a Facundo, a Laura, que nos están escuchando. Y también tenemos saludos que nos mandaron. Y un segundito. Ahí Facu, Laura, al otro lado. Próximamente lo vamos a tener al amigo Facundo acá, ¿no? Yo calculo que sí, siempre hay que tener un Facundo en el equipo, por las dudas. Así que te estamos esperando, Facu. A ver este saludito. Ay, nene, yo a esta hora ya te digo, me pongo la radio y mientras cocino me escucho el programa. Acá estamos, sí. Ponelo, dale, vas a ver que pasan noticias del barrio, cosas lindas, gente a la que ayudan. Vos, estate atento porque siempre va a haber algo interesante y algo lindo para escuchar. Te mando un beso. Gracias, viejita hermosa. Gracias por estar ahí del otro lado. ¿Qué tenemos, Luisito? Bueno, la familia se sigue agrandando. Ya no entramos acá. si escuchan ruido, gente que come, que camina, que toma mate, bueno, es porque ya nos sentimos un poco más como en casa. Y en función de eso, también la familia va creciendo. Presentamos hoy a Flor, a David, el compañero corresponsal que nos va a dar una mano con las notas en la calle. Martín. Perdón, qué mal que estoy. Error, mala mía. Ah, y había que agradecer a las dos compañeras que aportaron en la edición. Exactamente. Hay todo un equipo acá. Sí, y otra cosa, tenemos una señal internacional. Hugo Sena, acá, el papá del Polo, escuchando desde España. ¿Qué tal? Qué tul, Bueno, y acá, a mi izquierda, que es el mejor lugar para estar, está Julián, un amigo de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juli? Y la pregunta que les hicimos a todos, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estoy? Porque me invitaron. Muy buena respuesta, ni más ni menos. Y bueno, bueno, y estoy porque me dijeron, bueno, ¿querés hablar un poco de literatura o algo? Me interesó. Me entusiasmó de hecho la idea, por eso les agradezco a todos, especialmente a Luis. La idea era en un principio justificar la existencia de este bloque, sobre todo porque bueno, ustedes están hablando de cosas muy concretas y ahora vamos a pasar a algo como un poco más abstracto, más conceptual. Entonces la idea era generar algunos interrogantes acerca de ¿por qué hay un bloque literario? ¿Cuál es la idea de este bloque literario? Yo lo quería plantear con dos preguntas. La primera era ¿qué es la literatura? Y la segunda es ¿para qué sirve o qué lugar cumple en la historia y bueno, en el mundo? Y son dos preguntas que en realidad una entraña a la otra. No se puede hablar de literatura sin pensar para qué sirve. Para eso tengo una pequeña cita de un libro que estaba leyendo acerca de la historia del surrealismo, que dice que así como la ciencia y la filosofía, la poesía es un modo de conocimiento y como la política y la medicina es un medio de acción. Esto es algo que decía André Breton, que es el fundador del surrealismo, que es bueno, un movimiento que se generó en un periodo de entreguerras en donde todo era tan terriblemente atroz que ya no había como lugar para la fantasía, entonces se necesitaba un movimiento radical para pensar al mundo desde otro lado, verlo desde otro lado, y creo que la literatura tiene esta capacidad, por un lado, generar un tipo de conocimiento diferente de lo que ya se conoce, lo mismo que hace la filosofía, dar vuelta a algo, mostrar las aristas, las vulnerabilidades, ese tipo de cosas. Y me pareció muy interesante lo de la acción, porque me hizo acordar un poco a lo que leyeron en el primer programa, que era básicamente un manifiesto. Y esta tradición del manifiesto no es algo que esté en pie ahora, y me parece que es muy importante que un grupo de gente exponga una postura con respecto a alguna situación, que exponga una lista de cosas, y esta cosa de acá estamos, que no es un acá estamos resignatorio, sino más bien es como una cuestión de acá estamos parados para lo que venga. Por eso me gustó mucho la introducción del primer programa. Y por eso traje dos fragmentitos de el manifiesto surrealista, para seguir con el tema. Un fragmentito que me gustaba mucho, que dice, que está en el primer manifiesto, dice: la poesía es la que lleva en sí misma la compensación perfecta de las miserias que soportamos. Llegará el tiempo en que ella decrete el fin del dinero y parta sola el pan del cielo para la tierra. Acá me gusta la idea de que hay dos polos, que son, por un lado, esta idea de partir la tierra y el cielo, de llegar al cielo. Me hace acordar un poco a la frase de Silvio Rodríguez cuando dice que hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Y por otro lado, esta idea que claramente hay un enemigo, que es, bueno, en este caso hablan de dinero, que bueno, podría ser el capitalismo, en este caso el neoliberalismo, lo que uno elija, y cómo podemos ver que esto que fue escrito en 1920, 1920 y pico, no es nada anacrónico para esta situación actual. Y la otra cita es, dice: hay sin duda demasiado norte en mí para que llegue a ser jamás el hombre de la adhesión incondicional. A mis propios ojos ese norte implica la coexistencia de fortalezas naturales de granito y zonas brumosas. Aunque estoy dispuesto a exigirlo todo de un ser que estimo bello, no puedo extender el mismo crédito a esas construcciones abstractas que se denominan sistemas. Frente a ellas mi fervor declina y se hace evidente que el incentivo del amor deja de funcionar. Sí, un sistema puede cautivarme, pero jamás hasta el extremo de no querer ver el punto vulnerable de lo que un hombre como yo se da a sí mismo como verdad. Me gusta pensar esto desde tres puntos. Primero, la idea del sistema como algo que tiene vulnerabilidades, que son vulnerabilidades que hay que encontrar. Y la otra es la relación con la verdad. Lo que voy a hacer en este bloque, de acá en adelante, hoy simplemente era una cuestión de presentar el proyecto, es leer un poco acerca, no tanto concretamente obras, sino más bien hacer algún breve análisis, y creo yo vehementemente que tiene que haber un anclaje con la estructura dominante, y eso es lo que yo veo en esta parte del manifiesto, que eso no sirve, la literatura sirve para encontrar esas vulnerabilidades, dar vuelta a algo y mostrarlo con todos sus defectos, y para eso quería leer un fragmentito de un texto de un libro que se llama Marxismo y crítica literaria, de Terry Eagleton. Dice así el fragmento: también hay que aclarar que la pregunta por cuán progresista debe ser el arte para tener alguna validez es una pregunta histórica que no puede fijarse dogmáticamente para cualquier época. Hay periodos y sociedades en los que el compromiso político consciente y progresista puede que no sea una condición necesaria para la producción de grandes obras de arte. Hay otros periodos, el fascismo por ejemplo, en los que sobrevivir y producir como un artista conlleva a la clase de cuestionamiento que puede terminar convirtiéndose en un compromiso explícito. En sociedades así, la toma de partido consciente y la capacidad de producir grandes obras van espontáneamente juntas. Tales periodos no se limitan al fascismo. Hay fases menos extremas de la sociedad burguesa en las que el arte queda relegado a un estatus menor, se vuelve trivial e impotente, porque las ideologías estériles de donde provienen no lo nutren de manera suficiente, incapaces de plantear conexiones significativas o de ofrecer discursos convenientes. En tales épocas, la necesidad de un arte explícitamente revolucionario se vuelve urgente. Es una pregunta para considerar con seriedad, aún si no es la época en la que nos toca vivir. Para redondear un poquito, porque se hizo un poco intenso, me parece, esta idea de preguntarnos en qué momento estamos. Este fragmento me hace pensar un poco en que estamos o sea, somos víctimas de algo y no nos tenemos que olvidar nunca de que estamos en ese momento. Y por otro lado, que dejar otra pregunta que la relaciono también con este fragmentito del segundo manifiesto surrealista, la relación del hombre con la verdad. Preguntar un poco, preguntarnos qué relación tiene este gobierno con la verdad. Y es una pregunta que va más allá de la literatura, pero yo creo que la literatura es capaz de hacernos, al menos encaminarnos hacia esa respuesta. Una piña en la pera esa pregunta fue, como diría alguno de mis estudiantes, seguro. Yo la verdad que si tardo en hablar ahora va a ser porque quedé maquinando todo lo que nos tiraste, Juli, y me parece que vamos a disfrutar y vamos a esperar este bloque cada miércoles. La verdad que muy copado y muy interesante. Más bueno, si le ponemos esta dosis de esa perlita que nos dijo lo último, ¿qué relación tendrá este gobierno con la verdad? No le agreguemos verdad y justicia porque nos quedamos acá hasta mañana viendo cuál es esa relación. Tiramos la campaña de spot y nos hacemos un festín acá. Sí. Y es un mate literario ya este acá, en acá estamos, ¿sí? Miércoles a esta hora, literatura, un mate. Para vos que estás en casa también, y gracias por estar ahí. Tenemos cantidad de saludos, ¿sí? Ahí Norma de Don Orione recién mandó un mensaje en cuanto al bloque femenino, diciendo que las mujeres son la mayoría en educación también, en el área administrativa de educación. Así que mandamos un abrazo ahí a los administrativos de Almirante Brown también. Bien. Vamos a apurarnos un poco, básicamente. ¿Vamos a apurar un poquito? Porque no nos entra, se agrandó la familia y no entramos en el tiempo tampoco. Y tenemos ahí al doctor o al muchacho X, lo vamos a llamar, por ahora, por el tema del bloque que estamos esperando, en el cual vamos a charlar sobre cannabis medicinal, ¿sí? Atento a todos los que están ahí. Próximamente vamos a arrancar por esto. Y no sé si vamos a llegar con un bloquecito que tenemos de salud, pero que tenemos invitados para la semana que viene. Los vamos a ir evaluando, ¿sí? Nos queda poco de programa. Vamos con un temita más. Los Violadores, la era del corregidor, dedicado a Kiki, otro fortinero mache en la audiencia. Ahí va. tiempos, luego del gran esplendor. Todo es oscuro, hasta taparon el sol. Debo huir, escapar a su control. Esta es la era, del corregidor. La era del corregidor. Bueno, acá seguimos en Acá Estamos, dando comienzo a este pequeño bloque dedicado a la cuestión medicinal del cannabis como parte de apoyo a esta causa que llevamos miles de familias, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, por la despenalización, por el autocultivo, por el derecho a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud, ¿sí? ¿Tenemos algún regalito donde presentar al invitado del día de hoy? Tenemos más saludos, tenemos saludos para mandar, en este caso... bueno, a Sabrina que nos está escuchando, a Pame, Guille, Bella y León, toda la familia escuchando, mitad humanos, mitad perros, pero bueno, es la familia completa. Cuando digo perros también me refiero a Guille porque lo conozco y sé cómo juega la pelota. Un saludo para Natalia que también nos está escuchando acá en Lanús. Un saludo para Sabrina, que también nos está escuchando. Para Trinidad, ya no sé si los dije todos. Tenemos cantidad de saludos, mucha gente haciéndonos el aguante, ¿no? Mucha gente con ganas de acá estar, de resistir y de alzar la voz. Bueno, tenemos acá nuestro amigo X. ¿Por qué lo hemos decidido nombrar así? Justamente como se trata de una lucha entre las cuales estamos luchando por la despenalización, por la persecución que sufren los cultivadores y las familias que elegimos el camino a este cannabis medicinal por una cuestión de seguridad. Nuestro amigo, y los vamos a ir denominando X, podemos hacer un concurso. Que le pongan un nombre a nuestro columnista del bloque de cannabis medicinal. Tiro el primero. Ojo, a ver. El primero, el hombre que no sabía que en el año 2018 se disputaba el Mundial de Rusia, por ejemplo. Así lo conocí yo. Él me planteó, me dijo, yo por ejemplo me olvidé que este año había Mundial. Va, no sabía, no es me olvidé. Me dijo que no lo sabía. ¿Qué tal, amigo? Bueno, buenas noches a todos, saludos al público también. Y sí, a veces me pasan cosas capaz por alto que son bastante mediáticas o masivas, ¿no? Y bueno, supongo que estoy aquí invitado para empezar a comentar de qué se trata, ¿no? El cannabis medicinal, qué es esta planta, qué son los cannabinoides. Quizás empezar ahí una cuestión de un tema que es muy amplio y muy abarcativo, ¿no? Sería una buena forma de iniciar a hablar de esto. ¿Cuánto para iniciar? ¿Cuánto para aprender? Y para dar inicio también, porque es la primera vez que logramos que el amigo X llegue al estudio después de una larga carrera que manda entre sus obligaciones. Vamos a comenzar, y antes de meternos en tema puntual, tenemos un saludo muy especial, ¿sí? Vamos a mandar un audio. Hola, soy Valeria de Mama Cultiva Argentina. Quiero mandar un beso enorme, enorme y un abrazo largo y muy intenso para toda la gente de Acá Estamos. Vamos con la planta más maravillosa que nos pudo dar la tierra, que es una planta sagrada y una planta que a las mamás nos dio una respuesta que ni en nuestros mejores sueños esperábamos encontrar. Aguante el programa y estamos juntos en esto. Bueno, quien nos mandaba el saludo, Valeria Salet, presidente de Mamá Cultiva Argentina. Mandamos un gran abrazo a todas ese grupo de madres, ¿sí? Madres luchadoras. Luchadoras, con la historia de este país, ¿no? Otra vez madres poniendo y logrando que por primera vez se ponga en discusión el tema de la legalización del uso medicinal del cannabis. Querido amigo X, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal? Bueno, lo primero a tener en cuenta cuando hablamos de cannabis medicinal es que a través de una larga investigación que inicia con el doctor Mechulián, como para poner un nombre, allá por los años 60, hoy día se puede hablar del sistema endocannabinoide, como se puede hablar del sistema circulatorio, como se puede hablar del sistema respiratorio. Es un sistema que tenemos todos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y que cumple una función y una tarea muy importante. Entonces creo yo que cuando hablamos de cannabis medicinal estamos hablando tanto de la planta cannabis, donde encontramos los fitocannabinoides, estas maravillosas moléculas, como del sistema endocannabinoide, y los endocannabinoides que son aquellos cannabinoides que genera nuestro propio organismo. Bien, oyente, si estás del otro lado, si hay palabras nuevas, tranquilo, sistema endocannabinoides, cannabinoides, planta, es algo que vamos a abarcar todo el año que estemos acá, ¿sí? Es algo donde nuestro amigo nos va a ir comentando la importancia que tiene. La cuestión es... Y la importancia de hablarlo desde otro lugar, porque la verdad que este tema, bueno, creo que tratamos dentro del esfuerzo que hacemos a veces para estar bien informados, tratamos de todos los temas llevarlos a otro lugar de discusión. Y está bueno este tema también plantearlo desde un lugar realmente pensado, ¿no? Porque si no el tema se termina desvirtuando, termina siendo la cuestión del facito y la cosa que no queremos... encerrarnos ahí, queremos ir más allá, queremos que no nos puedan pegar por no estar bien informados, y bueno, claramente acá tenemos un compañero que nos va a dar una mano con eso. Por ejemplo, para empezar, compañero X, estamos hablando de marihuana, estamos hablando de la planta que por ahí pasa la señora que tiene un dolor en la columna, ¿no? Y le hablamos de marihuana y lo primero que relaciona a la vagancia a la esquina fumándose un porro, por ejemplo, ¿no? ¿Hablamos de la misma planta? ¿Hablamos de lo mismo en lo que están los pibes en la esquina? La planta es una planta. Después está capaz la estigmatización o la connotación que se le dio a la planta de manera social, ¿no? La planta tiene efectos fitoterapéuticos como podemos encontrarlo en variedades de otras plantas, ¿no? Como en su momento se volvió muy popular y tiene propiedades el aloe vera, o como tiene propiedades la melisa o el tilo. Yo creo que si bien hoy en día, tras, por así decirlo, esta revolución científica, donde la planta se volvió un objeto interesante de estudio para la comunidad científica, por ende hay continuidad de papers, que son ensayos científicos, publicaciones, donde van encontrando nuevas funciones de estas moléculas, hoy por hoy es un hecho científico, es con rigurosidad, esto que estaba comentando del sistema endocannabinoide. Lo que quiero decir con esto es que en nuestro cuerpo tenemos receptores para esas moléculas y que esos receptores son estimulados por la molécula que estamos ingiriendo de manera externa, que es la producida por la planta, el fitocannabinoide. Ahora bien, Esos receptores tienen un efecto modulador en la sinapsis. Cumplen, además de diversidad de papeles importantes, lo encontramos en todo nuestro sistema nervioso central y en muchos órganos importantes. Y cada día se va renovando los datos, digamos, o las conclusiones a las que se pueden ir arribando de qué funciones cumplen estos cannabinoides, y por eso cada vez el espectro de patologías a las cuales se puede recurrir como terapia es más amplio. ¿Me podés nombrar así algunas de esas patologías que hoy por hoy usan el cannabis medicinal como tratamiento? Bueno, hoy por hoy es un hecho que en epilepsia refractaria, es algo que se volvió muy, muy capaz de un conocimiento público. También se utiliza en casos de autismo. Hay muchas investigaciones que todavía no son concluyentes, pero bueno, hay diversidad de investigaciones respecto al efecto que tiene en el cáncer o en enfermedades como esta, y los efectos paliativos y la acción sinérgica que tiene con otros medicamentos. Porque bueno, estos receptores están relacionados con los receptores de los opiáceos, que bueno, son otros, pero en cierta manera en esa relación pueden funcionar sinérgicamente, quiero decir, como que lo potencian. Entonces uno tiene capaz de recurrir menos a un derivado de una morfina, siendo potenciado por estos cannabinoides, que bueno, es una reducción de daños, ¿no? Que es algo que se evalúa, creo, en medicina. Bien, bien. Tema complejo. Cuando te encontrás con esto, te encontrás con cantidades de problemáticas en las cuales también vamos a ir avanzando. La idea del bloque es traer las informaciones, traer lo que este grupo... Yo les quiero contar algo. Acá el señor X es esa cantidad de pibes que llegan, después nos contará su historia, cómo llega el cannabis, pero que cuando las familias entramos en las búsquedas, nos aparecieron de la nada, nos vienen con su saber, con su dedicación a las plantas, y tiene una cuestión que nos han mejorado radicalmente la calidad de vida. Este muchacho que está acá sentado fue el que nos dio la posibilidad, y voy a hablar puntualmente, como familia, que convivimos con el autismo, de dejar que una criatura de 4 años deje de darse las cabezas contra la pared, deje de autoagredirse, deje de deambular todo el tiempo, pueda dormir, ¿sí? No teníamos manera de lograr eso, más que seguir el camino de la medicina tradicional, que ¿qué te hace? Falopa. 4 años, bipidona, clonazepam, ¿sí? Quien conoce o más o menos investiga un poquito, ve las alternativas que nos plantean y cuestiones que vos terminás teniendo un pibe drogado, ¿sí? Hoy muchas familias podemos disfrutar, nos metimos en el autocultivo, nos ponemos a cultivar con una gran mano solidaria que viene de aquellos que han elegido este camino y que no lo buscan para lucro personal, sino que lo buscan en el sentido de una cuestión solidaria, y por eso acá estamos y por eso acá tenemos al señor X. Vamos a hacer un pequeño bloque cortecito al bloque canábico. Lo hemos ambientado, obviamente, la relación más común es con el reggae. Vamos a escuchar un referente del reggae jamaquino, el señor Peter Tosh, sonando en Acá Estamos. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it of instrument too. That's the best thing you can do. For the food, good for asthma, good for tuberculosis, even pneumothrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Birds eat it. Ants love it. Fowls eat it. Goats love to play with it. So you got to legalize it. And don't criticize it. Legalize. Justicia para el pobre, canta Lumumba, un hermoso tema de cortina que tenemos acá en este programa. Bueno, sonaba Legalize de Peter Tosh, el gran Peter Tosh. Y bueno, acá ya se tiraron alguna serie de palabritas, sistema endocannabinoide, cannabinoide, receptores. Y tenemos dudas acá, así que vamos a preguntar a ver de qué se trata. A ver qué. No, yo lo que estaba pensando cuando te escuchaba, me acordaba de algunas situaciones y hay una enfermedad que se llama fibromialgia que trae así como dolores y pensaba si podía llegar a resultar el aceite. Y aparte también pensaba si se puede probar libremente, o sea, si cualquier persona con la decisión de probar puede probarlo, aunque todavía no esté, como vos decís, hyper. Claro, si igual... No esté regulado por el Estado. Claro, no esté regulado, si igual si una persona está dispuesta a probarlo como tratamiento, si es una posibilidad así libre o hay que tener algún cuidado. Yo creo que las personas tienen el ejercicio de la libertad para, o sea, pueden ejercer su libertad con respecto a la salud y probar si quieren. Más cuando se puede decir que hay una carencia por parte del Estado en estar regulando esto, quizás cuando a nivel mundial hoy en día es como hablaba, se habla de un sistema endocannabinoide, hay especialización en endocannabinología en universidades del mundo. De hecho, una conferencia que se llamó Latinoamericana aquí el año pasado, donde bueno, se expuso toda una línea de investigación de parte de Israel, que es donde deriva este doctor Mechulian, que fue el que inicia con todo esto. Con respecto a la fibromialgia, bueno, yo en el anterior video que no comenté, por una cuestión de criterio, pero hoy en día se habla de que hasta en 45 patologías tiene acción los cannabinoides, ¿no? Pueden causar un efecto. Ahora bien, en la fibromialgia sí es un hecho que sí conozco unos cuantos casos en los que con el aceite de cannabis han tratado esta patología. No algunas cuestiones interesantes también para meterse en el tema canábico, ir investigando y demás. Hay mucho en tutorial en YouTube. Por ejemplo, patologías como el Parkinson. Voy y pones cannabis medicinal y vas a ver gente temblando, sufriendo los temblores. Dos gotas, ¿no? De una extracción, que después vamos a hablar de la extracción, de los aceites, del cultivo. Tenemos mucho para aprender en esto. Y las personas automáticamente dejan los temblores. O sea, ¿por qué tanta negación a la cuestión de legalizar esto y hablar de pruebas científicas que hoy la podemos encontrar poniendo en YouTube, por ejemplo? Bueno, yo en cuanto a la negación, ahí capaz puedo hacer un poco de agua de por qué está, pero capaz sí puedo advertir con el tema de ir con cautela en esto, porque en sí, o investigar bien cómo es que funciona el sistema endocannabinoide, y es una invitación, que es lo que creo que hace la planta, al autodescubrimiento, al autoconocimiento, a la autoobservación. Porque bueno, cumple varias funciones y cada organismo es diferente, y al ser una fitoterapia funciona de manera diferente, no está estandarizado como puede ser la pastilla que encontrás en la farmacia con un resultado inminente. Es un tratamiento que va evolucionando con un proceso, y además funciona de manera diferente, como mencionaba, en cada organismo, y los receptores que antes hablaba, que son CB1 y CB2, R, ¿no? Por receptores, se activan por los cannabinoides algunos y otros según qué cannabinoide está suministrando o hay presencia en ese aceite. Por ejemplo, quiere decir, yo tengo, bueno, mis dolores de hueso son conocidos, ¿no? Y agarro un aceite. ¿Puede que el aceite no me resulte? Puede que el aceite no te resulte, puede que cumpla una función como, digamos, antagonista. En debe de quitar el dolor, lo podría, no sé si acentuar, claro, o volverte más perceptivo a él. Y eso puede ser por un exceso o carencia de dosificación, o sea, por de más, por haber tomado más o por haber tomado menos. Como también puede ser que la cepa que estés utilizando no sea la indicada para tu patología o para ti. Porque, o sea, como decía, en esto no hay tanta rigurosidad como puede ser en un comprimido. Y si bien se habla hoy de que hay variedades medicinales que son quizás para una patología, no es que siempre sea así en los casos, y aquella que no es para esa patología, capaz a este individuo en particular le va fenomenal. Es una cuestión de ir acercándose a la variedad indicada. ¿Cómo se logra acceder a alguien que oriente sobre este aspecto? O sea, cuando uno tiene un problema de salud, va al médico, va a un hospital y demás. En este caso, que siendo tan perseguido todavía esto, ¿cómo se logra recurrir a alguien que sepa y que además oriente sobre cómo utilizar? No entiendo. Hay dos vías. Hoy por hoy hay médicos que estudiaron esto por su cuenta, lo conocen, no están con la capacidad de recetarlo, pero pueden acompañar al paciente. Y es de saber hoy, para mí, que hay, el año pasado salió la primera formación de terapeutas, no sé si estoy diciendo bien, el primer grupo formado en este tipo de medicina, de terapeutas, acompañantes y médicos. Y creo que este año ya van por una segunda camada, se puede decir, de profesionales que estén especializados en esta medicina. ¿Esto es acá? Esto es en la Universidad de La Plata, se sabe, y en algunos otros lugares donde están dando cursos. Sí, después hay otro camino también. Escuchá, acá estamos los miércoles de 19:30 a 21:30. Esperá el bloque canábico y empezá a meterte en tema, ¿no? Así que, correcto. Y otra cuestión, como para ir dando un cierre y volver la semana que viene con todo esto vinculado al cannabis medicinal, hay un camino que es muy importante para el cual podés llegar al uso medicinal del cannabis: el autocultivo. El derecho que tenemos de cultivar y de saber qué es lo que le damos a nuestros seres queridos. El autocultivo, la despenalización, la persecución a los cultivadores, a todos los que estamos dando esta pelea, es una bandera de este programa y acá estamos. Un enorme abrazo a todas las familias que venimos dando la pelea por la legalización del cannabis. ¿Nos vamos con un temita más? ¿Tenemos primero, algo más? Primero tenemos que repetir el contacto. Bueno, 15 66 46 30 54. Acá estamos Lanús en Instagram. Nos siguen mandando saludos y yo voy a hacer el esfuerzo por ver si podemos nombrarlos a todos. Bueno, Sosa nos está escuchando desde Formosa, la compañera Elda, que después vamos a ir para allá también, y un montón de gente, bueno, familia, amigos y ya gente que es parte de la familia de Acá Estamos. Bien, voy a pasar un chivo chiquito y un saludo. Claudia Cotín, del otro lado, comentarles que en Lanús existe un lugar que ayuda a muchas familias, atención psicológica para niños y para adolescentes, Buceando Vínculos. Vienen desarrollando una serie de encuentros para docentes. De hecho, la semana pasada trabajaron la cuestión medicinal del cannabis, en el que acá el amigo X también estuvo presente. Este sábado van a desarrollar el cuarto encuentro, Desnaturalizándonos, Docentes en Acción, equipo de Buceando Vínculos, para docentes, para aquellos, me dice ahí Claudia, mando un mensaje, que realmente le interesen los pibes. Ahí tenés un espacio para ir a buscar más herramientas dentro del aula. Nos vamos con un tema, La Renga, sonando en Acá Estamos. Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. We'll be right back. Acá continuamos en Acá Estamos, sonaba la renga. Nos siguen llegando mensajitos, mucha gente del otro lado. Uno muy particular, a ver cómo sale acá en el audio. Bueno, algunos de los pedidos ya con este mensaje acá, a los pibes de jardín, prometemos para el bloque cannabis, para el bloque, perdón, para el programa que viene, me voy ordenando, vamos a mandar un bloquecito de cumbia, les queda tomado. Nos han sacado del metal, del punk y del rock, pero ya es mucha la demanda, así que no nos podemos hacer los tontos. Prometemos, es más, damas gratis de cabeza, así lo decimos, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, todos queremos damas gratis. Todos queremos damas gratis. Semana que viene prometemos un poquito de tropical también, ¿eh? Acá no nos cerramos en los estilos. Bueno, llegando al final del programa, segundo programa, loco, lo logramos. Y en el tercero nos esperan un par de cosas, por lo menos a nivel gremial. Nosotros hoy teníamos preparado un audio de la problemática de los compañeros y compañeras trabajadoras del Hospital López, Narciso López de Lanús, pero no nos dio el tiempo, así que felizmente hay mucho para hablar y temas que evidentemente dan para largo, así que, pero sí prometemos para la semana que viene tratar de lo de los compañeros y compañeras de ATE. Y seguramente vamos a tratar de que estén acá en el piso para que sea más directo el diálogo con ellos, no solamente una grabación. En lo posible, veremos cómo están, porque están muy atareados. Posiblemente iban a venir hoy, pero no pudieron. Así que los comprometemos para la semana que viene, a ver si pueden venir. Y ahí vamos a conocer un poco de la problemática que están sufriendo. Bueno. Varios saludos, un saludo para Natalia, para Amílcar, Malena también. Amílcar, que reconoció acá la voz de Diego, mandó un saludo también. Bueno, quería yo anunciar una actividad que hay este sábado 17 de marzo a las 21 horas en La Razón de Mi Vida, Espacio Político Cultural. Son unos compañeros de Monte Chingolo. Va a estar tocando Carlos Gardelini y Claudio Hernández, que Carlos Gardelini, ni más ni menos que guitarrista de Vox Day, van a tocar a entrada libre y gratuita, un lindo espectáculo para ir a ver, con un buffet a precio popular recomendable. Bien, un poquito de rock, no gastás un mango, hoy que por hoy están tan caritas las entradas, ¿no? Para ir a ver algo. Hoy tenemos el elenco estable, Néstor, acá en la fábrica. Así es, hoy vénganse a partir de las 22 horas, barra económica, un lugar donde te sentís tranquilo. Y a las 12 horas está arrancando la movida, ¿no? Como todos los miércoles. Y el viernes tenemos la Jam, las bandas en vivo, ¿sí? Exactamente. Y Néstor, ¿cuándo te escuchamos? ¿Mañana en qué horario? 21 horas. 21 horas. Néstor está al aire acá, ¿eh? ¿El nombrecito del programa me lo olvidé, Néstor? Con Caja de Resonancia. Bueno, se dieron cuenta que la familia se agrandó mucho. El saludo final acá de los compañeros de X, de Flor. Sí, te escuchamos. Bueno, un saludo a todos los que estén escuchando, a aquellos que estén interesados sobre el sistema endocannabinoide, qué son los cannabinoides, qué hacen estas moléculas, cómo funciona. Lo vamos a seguir expandiendo el tema para que siga siendo claro. Bueno, yo nos vemos el miércoles. Al final acá los muchachos me convencieron de volver, así que voy a venir y me van a escuchar todos los miércoles. Y vamos a estar el miércoles, pero por sobre todo las cosas, estamos acá porque sabemos que del otro lado hay miles resistiendo, ¿sí? Hay miles que levantan la voz y no solo nos vamos a quedar acá. Nosotros estamos acá porque también en Palestina, por ejemplo, hay gente que está resistiendo una ocupación. Estamos con todos aquellos pueblos que están buscando, que están resistiendo, que están luchando, porque no perdemos las esperanzas de construir un mundo mucho mejor, ¿no es así? Exactamente, exactamente. Diego, como siempre, Polo. Bueno, un gran saludo a la querida nueva audiencia. Nos vemos el próximo miércoles. Y el que quiera está invitado a participar de una charla de debate en la UNLA el sábado, el lunes 19. Así que Correpi junto a Hijos, Buenos Aires, Lanús. Bueno, bien, una cuestión, ya estamos generando un problema. Dicen que la audiencia del River Boca ha bajado a partir de nuestra aparición en el aire y nuestra audiencia ha crecido, che. Hoy juega River Boca y nosotros estamos acá. Hay pan y circo y nosotros estamos acá. Me lo imaginé, me lo imaginé. Se está volviendo del estadio porque quería escuchar el programa. Exactamente. Sí, sí. Están lejos, igual. Están en Mendoza. Están en Mendoza. Serían igual solo hinchas de River los que se vuelven, pero no importa. Una cosita más, un saludo a Pablo Linardi imitador, lo buscan así en Instagram, un amigo que nos mandó un par de saluditos. Así es, y vamos a usarlo bastante, me parece, ¿no? Han caído muy bien. Y nos vamos a ir al palo, como empezamos, ¿sí? Nos vamos con una banda símbolo del metal nacional que le puso la jeta a la dictadura y le cantó a la dictadura las cosas que había que cantarle. B8, en Acá Estamos. Hasta la próxima.